y cumbio no es mi Prisciliano Fernández está en un barrio centro está en un barrio un centro comunitario Casa de los Saberes Huecuma. Na centro comunitario de que 17 de septiembre y caro con guagu no digo yo que yo para que mando más tambaño dina este más tambaño sugue gobierno como es guini na co de una ministerio público entonces sugue na ello no tambaño para que mando mamban donde se guina donde ello donde pues ya que maga no bambú dini ni sea que con de maniga man de licenciatura como abogada de derecho de que ni nico porque es ni como que no es un uso ni guina ni quienes ni como guina porque daba ambas abogadas por nada estilo para que mandaban vaya o sugo en un rico que sugo en el ministerio público sugo en ni que ni que haya en brica realidad de justicia que y claro con un hombre ni pues ya que como y con ni ni gama para que mando nada un centro comunitario como que no hubo no teme pan no terreno sugo para que mi nombre es Noemí Prisciliano Fernández. Estoy colaborando como abogada en el Centro Comunitario Casa de los Saberes, Huecuma. Yo estudié licenciatura de Derecho en Chilpancingo, en la UAGRO. Con mi función es como abogada, pero también soy la hija de Inés Fernández Ortega. Gracias a ella estudié la licenciatura de Derecho por su valentía y coraje que ella tuvo. Eso fue mi motivo. Me siento orgullosa de mi madre, de que ella, que es una mujer de una mujer de lucha y de valentía, es por eso fue mi iniciativa de estudiar, porque me dio coraje, me decepcionó el sistema mexicano, su proceso legal, todo lo que ella tuvo que pasar, cuando aquí en México hay unos códigos, unas leyes que habla bien bonito, pero no lo aplican como debe de ser. O eso es mi coraje, por eso tomé mi iniciativa de estudiar la licenciatura de Derecho. Y estoy aquí a apoyar más mujeres para que no sufran lo que ella vivió. Aquí atiendo a mujeres víctimas de violencia, igual se le da una prioridad más a mujeres hablantes de Tunsabe y Mepa. Aquí atendemos mujeres, le damos todo el proceso legal hasta donde, ahora sí que hasta donde termine su proceso legal, le damos seguimiento, acompañamiento en todas las instancias que requiera acudir.